Buenas tardes, estimados amigos, escuchas de la segunda del noveno. Hoy es 29 de junio de 2015 y desde Caracas, Venezuela, los saludamos Ángel Gómez y... León Eskenazi, ¿Qué tal? buenas a todos, un abrazo y gracias por compartir este podcast con todos aquí para ponerlos al tanto de los últimos acontecimientos en esta semana del béisbol, de las grandes ligas, semana con más lesiones, semana con más noticias exitosas y con más análisis también del futuro juego de estrellas. Sí, señor, y Así que Ángel, sí. vamos a empezar por ahí. Me complace que tú tenías razón y que se ha estado un poquito, no en todos los casos, pero sí se han estado acomodando un poquito las cargas. Todo eso de cansativo y reforzado ya está cambiando. Y vamos a ver cómo está la votación en las principales posiciones. Salvador Pérez, yo pienso de que no hay manera de que pierda el primer lugar en la receptoría de la Liga Americana, pues le lleva más de 5 millones de votos a su escolta, que es Russell Martin. Yo pienso que en este caso está más que merecido. En este fin de semana batió jonrón, por cierto, nuestro compatriota Salvador. Lo mismo en la primera base, pues Miguel Cabrera se está despegando y le lleva algo así como 2.400.000 a la escolta Eric Hosmer, que de todas maneras pienso que va a estar. Es demasiada para mi gusto, demasiado la diferencia de voto entre Eric Hosmer y Prince Fielder, dado de que este jugador para mí es el, por lo menos hasta ahora, de mantenerse este ritmo de bateo, es el regreso del año. Sí, Fielder. perdón que te interrumpa, perdona, Ángel, perdona que te interrumpa. Yo no sé a esta altura si las escoltas, el que queda, por ejemplo, segundo, tienen que agarrar a todos para el juego de las estrellas. Yo creo que los que están son los primeros y luego los managers se encargan de reforzar el equipo con lo que ellos consideran y siempre, ya va, y siempre cumpliendo de que haya por lo menos un pelotero de cada equipo presente en el juego de las estrellas. Sí, y en ese caso no hay Entonces, por nadie. eso, claro, entonces por eso pienso que Prince Fielder tiene mucho chance de ser el escolta en primera base además el otro pudiera ser Albert Pujols. Correcto. Okay. Pero yo acuérdate que el manager de Kansas City, va a ser el manager de la Liga Americana y dado de que Hosmer sacó más de 9 millones de votos, yo creo que él lo va a llevar. Así sea para tomar un turno. Es posible, es posible. Y entonces, como se va a jugar en Parque de la Liga Nacional, van a ver los famosos bateadores emergentes por los pitchers. Y tengo entendido que es así, ¿no? O sea, no va a haber bateador designado. Tengo entendido. No, Ok. sí, no hay designado. A pesar de que en la boleta, cuando tú votas en la boleta de la Liga Americana, tú votas por un designado, que no tiene Sí, está sentido. Nelson Cruz en los votos. Está Nelson Cruz liderando a Kendry Morales. Claro, pero no tiene sentido si en el juego no va a haber designado, no tiene sentido que tú votes por un designado, me parece a mí. Ok, segunda base. Aquí pues se está manteniendo a pesar de que es un compatriota nuestro, pues hay que decirlo, es injusto que Omar Infante le esté ganando hasta el momento la votación a José Altuve, que fue campeón bate el año pasado, que está teniendo otra muy buena temporada y con su equipo en primer lugar. Y él es una de las razones principales de que ese equipo esté en primer lugar. Entonces, yo no creo que Bueno, Omar Infante se merezca, pero sí. si gana, va a ser el titular en la segunda base de Parma. Bueno, eso de los votos quedó muy sospechoso porque todos los jugadores, todo el line-up completo de los Rogers aparece si no es primero, es segundo. Fíjate que hasta en el outfield de los tres primeros outfield, dos son de los Rogers. Así es. Bueno, ¿Entiendes? esto O no sea es que todo. no, ahí yo me atrevería, mira, como está de moda todo eso del problema de los Cardenales, del hackeo de la página de los Astros de Houston y de todos los registros de los Astros de Houston, es posible de que alguien también se la ingenió para hackear los votos de Juegos de Estrella y aparecen cantidades de votos eso a estos mismo peloteros dije, y botines. Eso mismo dije yo hace 2 semanas y me caíste encima. No, que no, eso no puede ser, que no sé qué, y ahorita lo estás diciendo tú para que tú veas. Tercera base, John Donaldson. No, lo que pasa es que cuando yo te lo había dicho, se hablaba solamente de 5 peloteros. Pero en este momento yo estoy viendo que el line-up completo aparece. Sí. El line-up completo de los Royals está, si no es primero, es segundo. ¿Me entiendes? Sí. Y eso en verdad no tiene base cuando tú ves que hay otros peloteros que están con mucho mejor desempeño. Sí. Bueno, por lo menos se hace justicia en la tercera base y George Donaldson, que es uno de los mejores tercera base del béisbol, pues ya se está despegando y no tengo duda que va a ser el titular. Sí. Lo lamento por Manny Machado, que está muy bajo en la votación, pero esta ha sido el más valioso en este empujón que han tenido los Orioles en la última semana, que lo llevó a empatar el primer lugar el día de ayer. Shortstop, Alcides Escobar, está bateando 2.81 con 3.17 de porcentaje envasado, 6.86 de OPS, 2 honrones, 5 bases robadas. Pudiera ser. Alcides no es segundo de nadie en el shortstop, en lo que es el guante. No. Con Alcides no tengo mayor queja, aparte sí. Que es venezolano y ha tenido una temporada muy, muy, muy conveniente, muy decente. Bateador designado, entonces, no entiendo por qué hay este renglón, porque lo debería haber entonces en la Liga Nacional. No, es posible que en la Liga Nacional, en el momento de cambiar un pitcher, a lo mejor que toque batear, ese turno le toque batear al pitcher, aprovechan y ponen por el pitcher a batear a uno de estos. Eso es lo van que a tener que poner a uno de estos. Eso es lo que yo pensé, pero sí, bueno. Nelson Cruz, 8.891, 8.686, o sea, hay algo así como 200.000 votos de diferencia, es una diferencia pequeña con respecto a Kendrick Morales. Sí. Outfield, Mike Trout, Lorenzo Cain y Alex Gordon, lo que tú decías. Yoenis Céspedes, José Bautista, Alex Ríos también, de los Royals, está ahí de sexto. Liga Nacional, Buster Posey, le lleva más de 1.700.000 a Yadier. Paul Goldschmidt, para mí el mejor pelotero hoy en día de la Liga Nacional, 7.300.000. Bueno, esto es una paliza, más que duplica a Adrián González en la primera base. Segunda base, Eddie Gordon, más que seguro. Excelente. Me parece bien. Sí. Aunque Colton Wong deberían llevarlo porque está teniendo una muy buena temporada en esos Cardenales que están de primero. Ya vamos a hablar de los Cardenales. Tercera base, Matt Carpenter. Yo aquí le daría la tercera base a Todd Frazier. Todavía tiene chance Frazier. Yo creo que deberían los fanáticos de los Rojos hacer alguna campaña o los medios de comunicación para que Todd Frazier, que está teniendo tremenda temporada, pueda ser el elegido. Ahí hay muy buenos peloteros. Está Chris Bryant, el novato sensación de los Cubs, y está uno que está teniendo una temporada extraordinaria, que es Nolan Arenado, de los Rockies. Yo no sé qué Así hace David Wright ahí, porque David Wright ni siquiera está jugando, pero bueno, está ahí, tiene 1.500.000 votos. En el short, Johnny Peralta, que también, tremenda temporada con los Cardenales, está superando, entre otros, a Tulowitzki, que era el que siempre, en los últimos años, llegaba, pues, aquí se llevaba los honores en el shortstop. Y el outfield, aquí hay dos lesionados. Giancarlo Stanton se lesionó esta semana, tiene para 4 o 6 semanas de reposo. Tengo entendido que Matt Holliday también está lesionado. Entonces, los outfielders, si terminara la votación hoy, serían Bryce Harper, Nori Aoki de los Gigantes y Andrew McCutchen de los Piratas. Que Andrew McCutchen ha estado lesionado, semi-lesionado, no ha salido del line-up, pero ha estado ahí un poco lastimado. El otro que pudiera estar ahí como suplente es el novato Jock Peterson. Y Jason Hayward también. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las votaciones al Juego de las Estrellas. Y el otro Juego de Estrellas que va a haber, que siempre lo hay, que a mí me llama mucho la atención siempre, es el Juego de Estrellas del Futuro, donde van a estar hasta 5 venezolanos. El lanzador Juan González, el catcher Elías Díaz, los jugadores de cuadro Orlando Arci y Renato Núñez, y el jardinero de Cincinnati, Yorman Rodríguez, que en su oportunidad fue el pelotero de 2 de julio con mejor bono de este país. Entonces, Sí, estos son peloteros que en cuestión de 2 años probablemente deberían estar ya pisando terreno de Grandes Ligas y para quedarse y no volver a ser descendidos. Y también son peloteros que lamentablemente van a recibir prohibición de jugar aquí en nuestra pelota, por ser peloteros muy valiosos para el equipo, mucha estrategia para desarrollarlos. Es posible que sean peloteros que después que termine la temporada de béisbol se queden en Estados Unidos en una liga instruccional y por un mes más, algo así, pero se les prohíbe jugar béisbol aquí en Venezuela. Recuerdo el caso del año pasado de Renato Núñez, que lo mandaron a parar en el mes de noviembre, y en el momento en que lo mandaron a parar, era el líder en carreras empujadas, aquí en la Liga Venezolana. Y era, por supuesto, candidato a novato del año. Y lo mandaron a parar porque ya tenía, yo llegué a hablar con un scout de Oakland, y le pregunté qué había pasado, y dice, oye, lo que pasa es que ya Renato, en el momento que lo mandaron a parar, ya tenía más de 600 turnos entre lo que era ligas menores y la liga venezolana. Entonces lo mandó para que descansara porque tenía unas pequeñas molestias. Entonces tiene todo el sentido lo que tú estás diciendo. Ojalá no sea así, pero bueno, siempre es agradable ver a estas promesas aquí en el béisbol de nosotros. Hay algunos nombres que Bueno, así hicieron con algunos, que digo que así habían hecho el año pasado con algunos jugadores que no los dejan jugar en Venezuela por siempre poner la excusa de la fatiga extrema. sí. Pero en verdad, muchos peloteros de esos son los equipos lo tienen como sus joyitas del futuro, pues las tienen. Ellos están claros de que son peloteros que deben ascender posiblemente el año que viene o quizás en 2 años, no más. Están casi listos, cuestión de pulirse. Y no quieren arriesgar ningún tipo de situación por 2 o 3 meses jugando en Venezuela. Prefieren que el pelotero descanse y siga su entrenamiento y su preparación en manos de ellos y no a través de otras personas. Sí, decía yo de que hay algunos nombres que resaltan aquí, que ya hemos tenido oportunidad de ver algunos reportes, como el caso de Houston, el lanzador Mark Appel, fue el primer pick de hace 2 años, va a estar en este juego estrella al futuro, de los Astros de Houston, del Washington, el lanzador Yukas Yolito, y el shortstop Trea Turner, que ya estuvimos hablando de él en el podcast anterior. Algunos de estos Así es. nombres que, bueno, les recomiendo de que vean El hijo de Mondesi también creo que está ahí, ¿no? sí. El hijo de Raúl Mondesi creo que también está. Raúl Amon de sí, sí, sí está. Entonces, bueno, les recomiendo de Sí. que vean este Ajá. juego para que vean, se vayan familiarizando con estos nombres que próximamente, como dice León, los vamos a tener en el mejor béisbol del mundo. Lo otro que hay en el, por supuesto, como siempre llama la atención, en el fin de semana de las estrellas, el Jonrón Derby. El Jonrón Derby este año, León, va a tener un nuevo formato. ¿Quieres hablar de eso? Bueno, sí, cambia, ahora es por tiempo, hay ciertos cambios, van a jugar como, van a hacer lo que llaman brackets, o sea, cómo sería la traducción en español de los brackets, Un bracket es como una llave. Es como una llave. como una llave, como hacen con el tenis, por ejemplo. Sí. ¿Entiendes? Entonces van a batear y cada uno va a tener un máximo de 5 minutos y simplemente no hay. Aquí no hay cuestión de outs, de a 10 outs, nada de eso. Simplemente le tiran la pelota y a batear se ha dicho. Tiene 5 minutos de chance. Pero eso sí, una vez que falte 1 minuto, cada vez que el bateador dé un cuadrangular, el reloj se para. Y si empieza a dar cuadrangulares otra y otra y otra vez, el reloj no se toca. Hasta que el lanzamiento que le den no sea conectado para jonrón, se vuelve a activar el reloj en cuenta regresiva. Y los que den más jonrones son los que avanzan en esa ronda. Exactamente, y aparte Y de creo eso, que van a tener un descanso en esos 5 minutos creo que tienen un momento de descanso como de 45 segundos, que pueden pedir un tiempo para descansar. sí, quería agregarle a eso de que hay un bono por batear los jonrones a una determinada distancia. Por ejemplo, si batean a una distancia de 475 o más un jonrón, o sea, por cada jonrón tienen 30, es decir, 0, Segundos. 0,30, 30 segundos de bono. Segundos. Sí, 30 segundos de bono. Si batean dos o más entre 420 y 474, tienen 1 minuto. Y si batean dos o más, bueno, hay una tabla ahí. Pero a mí me gusta esto, ¿no? Vamos a ver cómo resulta, pero me gusta esto porque se acabó todo aquello que tú te acuerdas de que llegaba el Big Papi en aquel famoso competencia que ganó, ¿cómo se llama? La guagua. Se acaba esto del Big Papi ayudando a la gente ahí, dándole fresco con una toalla. Entonces se demoraba mucho los turnos. Y entonces el pelotero que había ganado la primera ronda tenía que esperar muchísimo hasta la última ronda. Entonces ya llegaba fuera de tiempo. Y entonces ahorita no. Ahorita con esto del reloj, yo pienso de que se va a dinamizar mucho y se van a tener que poner las pilas. Eso va a ser el día 13 de julio en el Great American Ballpark. Como dato curioso, Johnny Céspedes ha ganado en los últimos dos años. Y es el primero en 15 años que logra eso. El último que lo había logrado era Ken Griffey Jr. en el 98 y 99. Todavía no han sido publicados los peloteros que van a participar en este Home Run Derby, pero bueno, siempre es bien interesante verlo y con. Una lástima que Stanton, sí, una lástima que no vamos a tener a Stanton, Definitivamente. que es el que mucha gente quiere ver porque saben que es el jonronero de más poder en el béisbol. Y no sé si veremos a Bryce Harper, que es el que está descosiendo la bola. Fíjate que en las dos últimas temporadas, Stanton es el pelotero que más cuadrangulares tiene por encima de los 450 pies. Sí. Tiene 17. Así es. El que le sigue tiene 6. Sí. Imagínate, él tiene 17 jonrones de más de 450 pies en las últimas dos temporadas. O sea, el 2014 y lo que va a 2015. Así es. Y el que le sigue tiene apenas 6 cuadrangulares. Por si alguien lo dudaba de que era el bateador más poderoso del béisbol, bueno, ahí tiene esos datos. Mira, León, lo de los Cardenales Claro. llegaron a 50 juegos antes de la pausa del juego estrella. Solamente 17 equipos en las últimas 5 décadas han logrado esa marca antes de perder su juego número 25. Los últimos que. Y todos llegan al playoff. Sí, y no, y todos llegan al playoff y casi todos ganan la Serie Mundial. Exactamente, cuatro de los últimos equipos que hicieron eso, los Tigres del 84, los Mets del 86, los Yankees del 98 y los White Sox de Guillén en el 2005, Los Medias Blancas fue el último que lo hizo. ganaron esa Serie Mundial. En este año se están cumpliendo 10 años de 17. esa Serie Mundial y por supuesto que Guillén está invitado para las celebraciones allá en Chicago. Realmente, bueno, admirable los Sí, él va a estar ahí. Cardenales, admirable, admirable. Y sorprendente, ¿eh? Un equipo que cuando se dio la noticia de que se lesionó Wainwright, parecía que iba a ser el fin de mundo para el equipo. No solo eso, se lesionó Holiday, se lesionó Matt Eso es. Adams, se lesionó Lance Lynn, se lesionó John Yates, se Sí. lesionó Jaime García. Impresionante, impresionante. Yo pienso de Sí. que el manager del año ya tiene nombre y bueno, y no tiene que sorprender a nadie que estos Cardenales ganen todo este año hasta la Serie Mundial, como estamos diciendo. ¿Ok? Bueno. Que aún jugando para 500, clasifican fácil. Así es. De ahora en adelante, jugando para 500, clasifican sin problema. Sí, porque los otros equipos de esa división tampoco es que le están haciendo demasiada sombra, ¿no? Sí. Bueno. No, y si uno le hiciera sombra, si uno lo alcanzara, hasta tuviera mejor chance de wild card. No, peloteros que han reaparecido recientemente, el Iván Nova reapareció con los Yankees en buena forma. El jueves reaparece José Fernández con los Marlins. Y creo que la semana que viene Matt Moore va a lanzar. Es posible que Matt Moore sea reincorporado o van a esperar el Juego de Estrellas y lo pondrán justo después de del Juego de Estrellas. Mira, estoy leyendo aquí una noticia que me estoy enterando, pero para reforzar lo que estábamos hablando de los Cardenales. Los Cardenales están guardando a su as Adam Wainwright para un retorno en los playoffs. ¿Qué tal? Pudiéramos estar viendo a Wainwright en los playoffs. Claro, yo creo que él va a lanzar en septiembre para ponerse a tono. Es muy posible. Esa es la intención. Normalmente ese tipo de lesión del tendón de Aquiles requiere de 9 a 12 meses de rehabilitación. Él se la lesionó en abril. Lo que están esperando los Cardenales es que en vez de 9 a 12 meses sea de 6 meses. Y entonces el propio Wainwright está diciendo que él está haciendo todo lo que puede, todo lo que está en él para poder pichar en octubre. Sería realmente épico que Wainwright regresara en octubre y ganara ahí un par de juegos en ese playoff. Está regresando esta semana Josh Hamilton. No lo activaron hoy, pero está a punto de regresar. Mira, este es un pelotero que a ti te gusta mucho, el right field Steven Souza. Le falta un ponche para llegar a 100. Sí, últimamente entró un slump horrible. Todavía el reloj no se ha cumplido para lo que yo pronostiqué, que son los despidos de los managers de los medias rojas y medias blancas. ¿Okay? Pero yo creo que están en salsa. Hoy había un programa de radio donde estaban hablando de cuáles son los managers que deberían estar recibiendo el hacha, el hachazo, y los que se estaban llevando todos los numeritos eran Farrell y Ventura. Yo creo que los dueños de equipo están más pendientes de los posibles trades que van a empezar a aparecer a partir después del Juego de las Estrellas, que de si van a aguantar con este manager o con el otro por un par de semanas más o no. Creo que hay mucha tensión, hay muchos negocios. Recuerda que todos estos negocios, esos cambios que se efectúan a final de julio, muchos de ellos son transados desde ahorita. Lo que pasa que por cuestión de dinero, se espera hasta la última fecha para que el otro equipo comience a pagarle a partir de agosto. Ok, pero que sepas que muchas transacciones se están sellando desde ya, en pocas palabras. Se están concretando a nivel de papel, a nivel de palabras, pero no se hace efectivo, sino hasta que ellos esperan hasta los últimos 2 o 3 días a lo sumo para que el pago coincida con lo que tiene la parte que tiene que pagar un equipo y la parte que tiene que pagar el otro. ¿Okay? Y no tendría nada de raro que veamos algunos cambios espectaculares este año, como el que se ha estado manejando desde hace un año, el de Cole Hamels, todavía no se ha dado, lo de Cueto, tampoco se ha dado, lo de Tulowitzki, bueno, algunas estrellas deberían estar cambiando de dugout este verano. ¿Okay? Mira, un pelotero que le puedo recomendar a la audiencia, si lo tienen por ahí disponible, es el outfielder de los Nationals, Michael Taylor. Tiene una racha de 9 juegos bateando de hit, durante la cual está bateando de 36-14, 3.89 de promedio. Con 5 dobles y 7 anotadas. También tiene buena velocidad. Se ha robado 2 bases en los últimos 9 juegos. Si ven por ahí disponible a este muchacho, pues lo pudieran aprovechar. ¿Ok? Tengo uno para recomendar. Lo que pasa es que el equipo, lamentablemente, es un riesgo tenerlo como lanzador, que es el lanzador Montgomery de los Marineros de Seattle. Lo agarré hoy, vamos a ver. Bueno, el pitcher ha tenido un par de salidas maravillosas, pero el problema es lo que le pasó ayer a Feli Hernández, que las 6 entradas le dieron un hit, dejó el juego arriba 1-0 y el equipo terminó perdiendo el partido. Mira, uno que no le voy a recomendar a nadie, Dominic Brown. Dominic Brown bateó 2 hits y para por fin subir su averaje a 200 puntos. ¿Ah? Ha bateado de hit en 6 de los últimos 7 juegos y tiene 5, o sea, 5 G en los últimos 14, y con todo eso, llegó fue a 200. Imagínate cómo venía el muchacho, que explotó en el 2013 con 27 jonrones. ¿Sabe cuántos jonrones tiene del 2013 para acá? 10. Que fueron todos el año. Eso es bastante. Tiene cero. Para él eso es cero. Y entonces, bueno, este se supone que iba a ser una estrella y ha estado estrellado. Don Dominic Brown me recuerda al caso de Don Trell Willis. Igualito, pero en otra posición. Pero la misma cosa. Inexplicable. Un cambio totalmente de 180 grados. Sí. Mira, uno que estuvo muy caliente en junio, Buster Posey empujó 26 carreras en junio, casi una carrera por día. Este tú lo estás disfrutando en un equipo que lo tienes por ahí. Lo bueno de Buster Posey, de leerlo como receptor, es que en lugar de tener días de descanso, como muchos receptores tienen siempre uno o dos días en muchos casos, él lo que tiene generalmente es uno solamente, porque él juega primera base. Entonces, si no lo tienes en un juego como receptor, lo tienes jugando en la primera base. Y eso siempre serán puntos para ti. Tienes mucho chance de sacar puntos, especialmente de la manera que está bateando ahorita. El que ha bajado bastante es Salvador Pérez. Yo creo que como Salvador debe haber un poquito de la parte psicológica, como te había comentado en programas anteriores, que él firmó hace 2 años un contrato multianual siendo su primer año de pelota. ¿Entiendes? Y eso le abrieron los ojos, como se dice. Al Salvador Pérez se le abrieron los ojos porque estaba de repente un muchacho que estaba con un sueldo ínfimo allá en AAA, llega a Grandes Ligas y ya le están ofreciendo 5 años con un sueldo mucho mayor de lo que él pensaba ganar. Y él firmó. Pero al cabo de 2 años, después de demostrar que de verdad era el catcher que los Royals habían visto, se dio cuenta de que no está ganando lo suficiente para lo que vale. Y entonces él se siente un poquito decepcionado. Se menciona que en los próximos meses los Royals le van a dar un ajuste a ese contrato como compensación por lo que ha sucedido. Porque esa es la realidad. O sea, él tiene que respetar el contrato, él no tiene la culpa de que haya firmado de esa manera. Muchos peloteros se lo recriminaron, se asombraron de que él tomó esa decisión, pero esa es la realidad. Las cosas cambian así. Hay peloteros que firman un contrato muy bajo, que para ellos es muy bueno en ese momento, pero en 2 años se dan cuenta que valen mucho más de lo que pensaban que iba a ser su carrera. Y dos razones por las cuales los Cardenales están donde están, seguimos hablando de los Cardenales. El cerrador Trevor Rosenthal llegó a su salvado número 23 en la victoria del día domingo sobre los Cachorros. No ha permitido una carrera desde el 3 de mayo. Tiene una efectividad de 0.52 en 34 1/3. Y el abridor Carlos Martínez, que tiene récord ahora de 9-3, llegó a su victoria número 9 en ese juego. Y tiene efectividad de 2.80 con 100 ponches y 39 boletos, 93 1/3. Dos de las razones de que ese equipo está donde está. ¿Ok? Aparte que los peloteros que se han lesionado han sido sustituidos por peloteros que han contribuido bastante con el equipo. Esa es la gran noticia, es esa. Un equipo que cuando se lesionó Wainwright, que todo el mundo pensó que era el final iba a ser una catástrofe para el equipo simplemente mejoró todavía. Siguió bateando, siguió anotando carreras y los lanzadores siguieron rindiendo. Nadie les ha dado alcance y tienen un récord ahorita envidiable, un récord que les asegura ya un puesto en juegos de septiembre, de octubre, perdón. Ok, y un equipo que para mi complacencia empató ayer el primer lugar en su división fue el de los Orioles de Baltimore, con la paliza que le dieron a Cleveland. Le dieron un zapatero, como llamo yo, porque le ganaron el doble juego y los dos juegos por blanqueo. Y dos de los peloteros que se están destacando mucho son, se lo puedo recomendar el primero porque el segundo no lo van a conseguir. El primero es el novato Chris Parmelí. Él es elegible como primera base y como outfielder. Parmelí tiene 333 en los últimos 5 juegos con 7 hits, 4 dobles y 2 empujadas. Lo pueden aprovechar ahorita que está caliente. y otro que no va a conseguir porque él va a estar seguramente, otro manager lo tiene agarrado, es Manny Machado, el tercera base, que extendió su racha de juegos bateando de hit a 9 juegos. Batea 436 con 17 hits y 4 dobles y 9 empujadas en ese periodo. Entonces, bueno, muy bien por esos dos peloteros y muy bien por los Orioles que llegaron al primer lugar y espero que se mantengan ahí. Lo otro que pasó esta semana fue que los Mets subieron al prospecto Steven Matz, que es el otro prospecto que no conocíamos del picheo de este equipo. Él está considerado inclusive por encima de Noah Syndergaard, de Thor. Y no se sabe por cuánto tiempo, pero volvieron al esquema de rotación de 6 abridores y ellos salieron de Dylan Gee ya no está con el equipo y entró Mats para tomar el puesto. Exactamente. La rotación queda con Bartolo Colón, con Nice, Harvey, Syndergaard, DeGrom y ahora Mats. Una rotación de 6. Y él pichó muy bien. Y lo mismo están haciendo los Yankees, van a hacer la misma cosa. Los Yankees tienen brazos delicados porque Nova viene de lesión. Pineda está reapareciendo este año después de una lesión. Tanaka también viene de una lesión. Entonces, para evitar el exceso de innings lanzados, van a tener una rotación de 6 también. Así es. Y lo resaltante no tanto fue lo bien que pichó este muchacho en su primer juego en las mayores, sino que empujó 4 carreras. Y es primera vez en la historia que un lanzador en su día de debut empuja 4 carreras. Bien curioso ese detalle. Seguramente, eso es sumamente raro de ver. Primera vez en la historia que ocurre eso. Batió, si no me equivoco, dos dobles y un sencillo. Y con 4 carreras empujadas. Mira, lo pudiera aprovechar como bateador designado en los juegos interligas. No solo en bateo en juegos interligas, sino que en momentos de partidos donde estén a lo mejor en extra inning y estén, por supuesto, tengan un corredor en posición anotadora y venga a batear el pitcher y tengan que poner a alguien de emergente, él será considerado como uno de los posibles bateadores. Como hicieron los Cachorros de Chicago en una época con el Toro Zambrano. Así es. Igualito. Así es. Mira, tengo aquí una noticia que tú lo puedes abundar más. Brandon Phillips batió un jonrón, pero se lesionó la mano, las dos manos. Lamentablemente, Brandon Phillips tiene un problema con su cuerpo muy, muy, que me tiene a mí como fanático de los rojos, me tiene demasiado fastidiado ya, porque si no es el pie, la mano, si no es la mano, es una costilla, cosas así, pero cada rato tiene dolores por aquí y por allá. Él tenía un problema en el pie, con un caso, lo que llaman TORF. TORF es una palabra en inglés, que es cuando, imagínate, cuando tú estás mucho tiempo en cuclillas, sí, que te termina doliendo la parte esa del antes de los dedos. Sí. Él tenía un dolor tremendo en el pie que le dificultaba mucho correr y cubrir la base y todo. Y estuvo varios días fuera por ese motivo. Ahora parece que tuvo alguna jugada donde se deslizó y se lastimó los dedos. Yo particularmente opino, a veces me asombro, o sea, de repente mañana lo ves alineando. Hay una cosa que yo nunca veo, esto va a ser algo jocoso, pero es la realidad. Rara vez tú ves que un pelotero diga no juega hoy porque le duele el estómago, o porque tiene diarrea, o porque tiene un problema estomacal, intestinal, nunca lo ves. Siempre es una cuestión muscular o una cuestión de un dolor en la cabeza, de un golpe, cosas así. Y es posible que lo que tenga Phillips es una indigestión, pero no lo dicen, nunca dicen eso. Así que yo soy optimista de que posiblemente ya mañana lo vas a ver alineando otra vez. Porque ya está, ya le pasó. Que seguían el béisbol de antaño, decían de que cuando los peloteros del equipo contrario veían de que el pitcher del día por los Dodgers era Sandy Koufax, inmediatamente le daba una lesión. Oye, yo no puedo jugar hoy, me duele la rodilla. tengo un problema intestinal. Lo mismo con Nolan Ryan. O con Nolan Ryan también. Sí, con Nolan Ryan seguro pasaba mucho con eso. Nolan Ryan y con el otro que pichó en Houston, que era J.R. Richard. Cuando era J.R. Richard, que era un tipo bastante descontrolado y que daba muchos golazos. No, no, mira, tú sabes, sácamela y no, yo juego mañana. Seguro con Randy Johnson pasó más de una vez. Sí, señor. Hay un pelotero que yo lo Sí. recomendé en podcast anteriores, y yo ratifico eso aquí. Si lo tienen por ahí disponible, aprovéchenlo porque sigue caliente, que es el tercera base Michael Franco de los Phillies. Franco está bateando 441 con 15 hits, 3 jonrones y 14 empujadas en los últimos 8 juegos. Es el único pelotero que está sacando la cara por los Phillies de Filadelfia. Hay otro aquí, que es un compatriota nuestro, César Hernández. El segunda base César Hernández batió de 4-4 el día domingo y está bateando 440 con 11 hits, 3 dobles y 5 empujadas en los últimos 6 juegos. César Hernández nunca ha sido un gran bateador, por eso es que antes de que le agarre la ley de los promedios, si alguno necesita un segunda base, hay bastante probabilidad de que César Hernández esté por ahí disponible. Aprovéchenlo porque esta racha de bateo no va a durar mucho. Yo no sé si los jugadores que les voy a dar están disponibles o no en sus ligas, pero a lo mejor quieren hacer algún trade. No va a ser posible. No, trade no hay. No, olvídense de trades porque cambios nadie se lo va a cambiar a menos que le ofrezcan a alguien demasiado bueno, ¿no? Uno es el infield Matt Duffy de los Gigantes de San Francisco, que yo creo que esta semana va a estar finalista como, no, como mejor jugador de la semana en la Liga Le Nacional. faltó un sencillo para batear el ciclo en el día domingo. Batió doble, triple, jonrón. Sí, no. Sí. Ha estado espectacular. El otro es un lanzador de los Blue Jays, así como le hablé de Montgomery, también es bueno seguirle el ojo a Marco Estrada. Lo tengo. Él es un pitcher sí, es un pitcher un poquito más veterano, pero nunca se sabe. Parece que aparentemente tiene como un aire nuevo, un resurgir, y ha tenido unas salidas bastante, bastante Lo sólidas. tengo, lo tengo. Y otro que también es bueno considerarlo, si lo tienen disponible, nunca está de más, en caso que necesiten un outfield, es Curtis Granderson, que también ha estado, creo que tiene 4 jonrones en los últimos 8 juegos o 7 juegos, algo así. Pero ha estado bastante, bastante bien en la Y ofensiva. Billy Barnes también. Ayer no jugó, pero sí, a mí me gusta el pelotero. En algunos momentos cuando comienza el partido y como dice, el papel de Ricky Henderson, con un extra Lleva base, una racha empezando el partido con un extra base. positiva de 16 juegos bateando de hit. Sí. Voy a pedirte que lo vuelvas a poner en waiver para yo volverlo a agarrar. Okay. Bueno, este es uno que habíamos dicho de que logró el puesto de cerrador, porque el cerrador de Arizona había implosionado. Brad Ziegler logró otro salvado más, el número 12 de la temporada. Tiene una efectividad de 1.41. Brad Ziegler está, bueno, salvando todos los juegos ahí en Arizona y ya nadie habla del cerrador anterior. Sí, ya lo sacaron, ya no existe Bueno. en el equipo. Creo que está en Triple A. Sí, señor. Y otro bueno para mencionar es el bateador de los Rangers, Prince Fielder, que llegó a 300 cuadrangulares en el béisbol de las Grandes Ligas y se convierte en la segunda pareja padre-hijo en tener los dos más de 300 cuadrangulares en el béisbol. La pareja que más tiene, como recuerdan, es la pareja de Bobby Bonds y Barry Bonds, cuyas cantidades de cuadrangulares no la van a alcanzar la pareja de los Fielder. Pero Cecil Fielder, si mal no recuerdo, tiene como unos 20 jonrones más que los que llegó a tener en este momento Prince. Así que es cuestión de parte de este año y el año que viene de que Prince Fielder pase a su padre en su, digamos, en este tipo de dúo. Mira, y el Rey Félix Hernández volvió a lanzar muy bien. pero el bullpen no le pudo proteger la ventaja que él tenía. Eso es lo que había dicho cuando te hablé de Montgomery, que ese es el problema que tienen muchas veces los Félix, le pasa esta situación con los marineros cuando el equipo no lo ayuda con haciendo carreras. Cuando estuvo caliente Nelson Cruz, la cosa estuvo caminando bastante bien. Pero ahorita últimamente se le ha puesto difícil a los marineros hacer carreras, y esto es lo que le sucedió a Félix, ya para él es, como se dice, es cuento viejo. Ya lanzó para un solo hit, 6 innings, se fue con el juego arriba 1-0 y no hubo manera de que los marineros remontaran esa pequeña Tú diferencia. sabes Terminó perdiendo el equipo de Seattle. que hay rumores de que los Blue Jays quieren al Kid Rodríguez para su bullpen, para darle el noveno inning. No tendría nada raro de que también el equipo de Seattle se metiera ahí por el Kid Rodríguez para fortalecer ese bullpen que está un poquito tambaleante. Sí, definitivamente, definitivamente tienen, o sea que el problema de los marineros es un problema más complejo, no solamente el bullpen, sino también la producción de carrera. Sí. Ayer, por cierto, tuvo mala suerte Robinson Cano, que estando en el dogado le dieron un pelotazo en la cabeza y el tremendo hematoma que se le formó. Pero probablemente ya hoy o mañana no sé si tiene juego hoy, pero mañana ya vuelve a estar jugando. Bueno, creo que hemos dado un Pero buen repaso de tanto de los más calientes en distintas posiciones como de las noticias de la semana. Yo te propongo que lo dejemos hasta aquí y nos volvemos a ver la semana que viene. muy bien, me parece excelente. La semana que viene hablaremos ya entonces del line-up definitivo de los Juegos de las Estrellas, porque el jueves termina la votación y el domingo van a dar los resultados. Correcto. Bueno, yo antes de despedirnos, les recuerdo nuestra dirección de contacto, que es @2DADEL9NO. Esto es segunda del noveno, en números, arroba segunda del noveno. Esa es la cuenta de Twitter. Y ahora en letras, segunda del noveno.blogspot.com es la dirección del blog, donde pueden bajar todos estos podcasts, no solamente este, sino los anteriores, y también en Spreaker, también en iVoox. Vamos a despedirnos, como siempre, con un tema beisbolero, que es, en este caso, un tema que lo tocan mucho en Boston, es Dropkick Murphys, y el tema se llama Tessie. Es como un himno junto con la canción de Neil Diamond, Sweet Caroline. Son los dos himnos que utilizan ahí en Boston para darle empuje ahí a la fanaticada y al equipo, que este año no ha resultado, por cierto. León, gracias por tu participación. Como siempre, quedó muy bueno el podcast y será hasta la semana que viene. Muchas gracias por la invitación de nuevo y estaré contigo nuevamente para conversar amenamente sobre los entretelones de la pelota. Chao. Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to Fenway Park. Leading off for the Dropkick Murphys, playing the bagpipes, number 17, Scruffy Wallace. Wallace on bagpipes. On drums, number 55, Matt Kelly. Kelly on drums. On electric guitar, number 77, James Lynch. Lynch on electric guitar. On lead guitar and today on piano, number 7, Mark the Kid Orell. Orell on piano. Playing mandolin, acoustic guitar, tin whistle, and accordion, number 44, Tim Brennan. Brennan on a slew of instruments. On vocals and bass guitar, team captain, number 19, Ken Casey. Casey on vocals and bass guitar. And starting tonight with lead vocals, number 00, Al Barr. Barr on lead vocals. Ladies and gentlemen, boys and girls, the Dropkick Murphy. Tessie is the royal root, his rally cry. Tessie is the tune they always song. Tessie echoed April through October night after Serenade installed the Nene and Young. Tessie is a maiden with a sparkling eye. Tessie is a maiden with a love. She doesn't know the meaning of her sight. She's got a comet full of love. Sometimes when the game is on the line, Tessie always.